Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog. Ya sabes, este espacio o esta serie de espacios que estamos intercalando para darle cabida, darle cobertura a la página del Maratón, maratonpodcast.com, porque nos hemos dado cuenta que permanecía prácticamente 11 meses del año inactiva y de esta forma pues le estamos dando cabida a una serie de entrevistas, a una serie de amigos, a una serie de cuestiones que nos parecen interesantes y que pues de otro modo pues no tendrían cabida. Ya sabes que la revista quincenal del Maratón puedes seguirla a través de el canal 2 de radioesperantia.com, pues ahí en ese mismo lugar, radioesperantia.com, y también lógicamente en maratonpodcast.com. Pues empezamos el mes de abril y lo hacemos con un amigo. Tenía ganas de charlar con él. Además, no salimos en esta ocasión de las Islas Canarias desde pues la anterior entrega, que nos fuimos lejísimos allá a Sao Paulo. Pues hoy nos quedamos muy cerquita en la isla hermana de Tenerife. Nosotros estamos en Gran Canaria, el amigo Fran está en Tenerife, y lo que decía, que tenía ganas de charlar con él largo y tendido, porque bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, sobre todo a través de la red, y en este mundo, sobre todo del sonido y de la creación en internet, pues empezamos a coincidir pues prácticamente desde el primer maratón, que ahí pues un poco apareció, se empezó a conocer o a mostrar tímidamente, pero bueno, luego fue un puntal y que fue pues uno de los pilares de ese primer maratón, que me parece recordar fue en el 2005. Pero yo, que cojo carrete y no lo suelto, pues voy a presentar ya al amigo Fran Trujillo, tinerfeño, buen amigo, y nada, que te damos la bienvenida y que es un verdadero placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí para mantener los saludos a esos podcasteros que tampoco se han mantenido mucho en el tiempo, pero nada más que eso. 2006 sigue poniendo el maratón, el blog del maratón. Desde que, además que lo hizo ahí JR Mora, y haciéndolo un poquito spameo a él. Y nada, pues aquí estamos. Yo te he dicho que mal o peor, o lo siguiente, debe estar yendo las cosas en el podcasting desde España para que me tengas que traer por aquí, ¿no? Pero no, se nota que más por la amistad que por otra cosa, ¿no? No, sí, tenía intención de charlar contigo así largo y tendido. No es esto pues una entrevista, porque aquí no hacemos entrevistas típicas, como si estuviéramos ahí pues en una calle de Santa Cruz de Tenerife, en la Rambla Pulido, por ejemplo, ¿no? La que está por ahí. Pues en sí, una cafetería, tranquilitos en un velador, pues charlando como amigos, como además lo venimos haciendo habitualmente, pues a través de Skype o a través de teléfono o bueno, pues a través de Twitter. Y bueno, el mundo del podcasting ha dado muchas vueltas, el mundo del sonido, el mundo de la radio, tú estás un poco ahí a caballo entre una cosa y otra. Nosotros estamos viviendo en Canarias, el estar un poco aislados también constituyó pues un poco algo como de hándicap, un pequeño obstáculo, porque lógicamente si vives en Madrid, Barcelona o estás en cualquier provincia, pues se puede desplazar con el coche, pero nosotros pues lo teníamos un poco más complicado para acercarnos a el embrión de lo que estaba generándose en torno al podcasting. Y si te parece, pues no sé si empezamos a hablar por cómo empezó esta singladura del maratón, de cómo coincidimos, que bueno, al principio eras ahí pues alguien que apareció y después te convertiste pues no sé, como uno de los puntales, aquí se utiliza mucho esta palabra, es como la pieza base de la lucha canaria, porque claro, si nos escuchan en Madrid, era un puntal, ¿qué significa? Pues puntal es como el delantero centro, digamos, salvando las distancias, pero de la lucha sí, canaria, el mejor jugador de la lucha canaria, el mejor luchador es un puntal. Pues eso, Frank, que nos encantó tenerte con nosotros y que además apareciste un poco como así de casualidad, ¿no? Sí, bueno, quitando oye, que los momentos peloteo, como diríamos ahí, de puntal nada, ¿no? Sino me acuerdo que te mandé un correíto, porque además yo en ese tiempo mandaba mucho correíto de spameo por el podcast, que nadie te contestaba al final, ¿no? Y tú sí me contestaste como podcaster y tal, y bien que estamos aquí en la isla enfrente y así tú habías hecho incluso ya cosas aquí en Tenerife promocionando lo del podcasting y después pues te metiste en los aleos esto del Maratón Podcast que lo decías, ¿no? Dice, mira, hay que hacer cosas, hay que hacer ruido, hay que, no se puede estar aquí uno estático a verlas venir y por eso nació la idea del maratón y los años que lleva ya, Yo solo estuve en dos ediciones, pero claro, siempre, pues digo, hasta las amistades que hemos dejado ahí por medio, aunque algunas ya nos arrepintamos, que nos está por aquí haciendo de espía, porque podríamos comentar que hemos tenido un previo casi de 2 horas aquí de grabación, es lo malo de las amistades, ¿no? Y con la compañía que tenemos por aquí en Sky también, que bueno, que está por un lado la NSA siguiéndolo y nosotros tenemos nuestra NSA particular. Como siempre esto, me estoy yendo yo para otro lado, pero también digo, lo más difícil, como ya digo que tú nos enseñaste en eso, como el maratón y con los podcasts, es lo que hablábamos antes, ¿no? De esto no es una carrera de 100 metros, sino una carrera de fondo, ¿no? Maratón de fondo, y así se ha convertido este maratón, y así se está convirtiendo en algunos casos el podcasting desde España, como decíamos, ¿no? Que sigue esto, que eso sí te puedo confirmar otra vez, Franjota, que este no va a ser el año del podcasting desde España, ¿eh? Ya, de eso hablaremos, pero bueno, hablando un poco de los inicios del maratón, a mí se me quedó grabada, serían las 8 de la tarde, llevamos ya como 8 o 10 horas ya en el primer maratón, sin prácticamente medios, el streaming, teníamos que depender del hermano de Emerson, que estaba en Los Ángeles, porque Emerson había salido. Quevedo, el grande. Sí, que luego, pues, Emerson tuvo que salir y le dijo a su hermano, oye, mira, si ocurre algo. Hermano, pues, solo hablaba en inglés. Solamente hablaba en inglés, no nos entendía bien, un follón, y bueno, la frase más comentada, llama a Emerson cuando había algún problema con el streaming. Ahora tenemos pues los amigos de Cedemón, que nos dan una cobertura espectacular, tanto en Radio Esperantia como en el Maratón Podcast, y ese tipo de problemas no tenemos. Pero yo recuerdo con mucha simpatía que a eso de las 8:30 por ahí, el amigo Ramón Corominas, del fantástico podcast Los Colores de la Ciencia, que bueno, está, lo tiene ahí aparcado, hablado hace poco con él, dice que alguna vez quizá lo retome, pues nos hizo un histórico para un poco pues que siguiéramos introduciendo pues los contenidos que iban ocurriendo en cada momento, y bueno, pues era pues quién los metía, quién estaba interviniendo en ese caso en los directos de los podcasts, porque un podcast es una grabación, pero en este caso pues hacíamos unas tertulias seguidas de otras y todas en directo. Y entonces, pues para hacer un seguimiento, pero a eso de las 8:30 me dijo Ramón por el chat, que el chat era una locura. Oye, mira, que me tengo que ir al supermercado, que me van a cerrar y tal. Y entonces lo cogió Juan Ramón, que es cuando ya fichamos a Juan Ramón. Fue el fichaje estrella, un fichaje así de, como fichaje de invierno. Muy singular, muy singular. Muy singular. Y bueno, pues estuvo ahí en el chat y bueno, fue realmente impresionante. Luego estuvimos leyendo el chat, nos hizo muchísima gracia, pero bueno, es la tensión que hay. Y no sé, es un tópico decirlo, que no teníamos un coño de medios, porque hasta aquí... De medios, pues imagínate. Nada. Teníamos, como dice, que no teníamos ni los clavos para los martillos, ¿no? Que no... Y luego las... No teníamos, nada se logró sacar, ¿no? Las limitaciones que había de sonido, las limitaciones que había por aquella época para subir los audios, porque los espacios... Ahora, pues, por ejemplo, se lo cuentas a los jóvenes y, no sé, se quedan con los ojos a cuadro cuando dices que al principio tenías que hacerte el RSS tú mismo. Para un blog no era tan fundamental, pero imagínate para un podcast, que es RSS más MP3, o sea, es básico el RSS. Y esa parte artesanal también tenía ese momento. Exactamente, sí. Tenías que editarte, lo que todavía no había pues herramientas así como muy fiables, y luego el problemón que teníamos para subir los audios, que claro, si tenías por aquella época pues 30 o 40 megas, vamos a poner de media, en cada podcast, pues ya en cuanto se te lo descargaban unos cuantos, pues ya empezaba a multiplicar. Los servicios que teníamos... Ahí está, estaba todo muy... Me acuerdo que para enviar los audios teníamos un servicio que tenía a tope 100 megas y bueno, para que aquello fue un maratón, nunca mejor dicho, de conseguir las cosas, y bueno, pero ha sido la base de lo que se ha mantenido ahora, y como ahora la revista quincenal, para seguir manteniendo esto vivo, que como mismo comentamos antes, que esto no se mantiene por la magia, sino en este caso por todo el curro que te das aquí y preparando todas estas charlas que... van degenerando, como yo, desde que tuviste a J. Remora, sobre todo, pero después hemos tenido gente de calidad y ahora vuelve a degenerar conmigo, ¿no? Que no, que ya te lo comento al principio, que es un verdadero placer, y además tenía ganas de charlar contigo porque conoces un montón de detalles de internet, sobre todo redes sociales, Twitter, que eres un máquina, te veo ahí como un saltimbanqui saltando de bueno, un sitio a otro. Más que máquina, estamos ahí haciendo, molestando ahí. Nada, está muy bien. Y bueno, me gustaría pues un poco hablar de todo. Si quieres empezamos con el tema del podcasting. ¿Cuándo empiezas con esto? ¿Cuándo te pica el gusanillo de decir, pues mira, yo creo que podría aportar algún tipo de contenido en internet, el podcast te llamó la atención y empezaste con un podcast que además tenía un loguito muy curioso porque era una cinta en miniatura Interinet, que la tengo todavía, la que me regalaste, sí, que me pareció genial, genial, exactamente. Me gustó la peli, bueno, era el recordar de, bueno, ya los que tenemos una edad también, de cuando grabábamos los programas de radio en cinta de casete, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Era un poco porque hubiera ese entendimiento de que era también una extensión de eso, ¿no? La seguimos manteniendo porque digo, ahora que estamos en el momento de spameo de esto, sigue siendo un poco la, ahora como se diría, la imagen corporativa, ¿no? Pero vamos, que sí, a mí precisamente me llegó en el 2005 la noticia a través de la cadena SER, radio que yo nunca he tomado de referencia, pero bueno, sí me llegó la noticia en ese caso por la web de ellos, ¿no? Sí. Y comentaba lo de los podcasts, ¿no? Dice, bueno, que la SER va a empezar a sacar en formato podcast. Digo, pues, a ver, ¿eso qué es? Y yo tenía pensado de hacer una especie de radio por internet en MP3, porque era hasta donde llegaba, pero no conocía nada del podcasting. Sino bueno, no sé cómo se hará al final de que uno pueda colgar esos audios en una web y que la gente se los descargue. Incluso que iban a hacer hasta varios programas, ¿no? Y después ya, pues cuando ya fui investigando la poca información que había, y sobre todo pues más había en inglés, evidentemente, porque estaba el podfather de esto, que es Adam Curry, que había empezado en esto en 2004, y encima que él venía de DJ de la MTV, y se había pasado al audio por medio de esto del podcast más el RSS, se venía la parte friki esa del RSS, y hasta que ya sí fui encontrando lo de la lista de podcast en español, donde ya sí fui encontrando pues los más viejunos de ese tiempo y que estaban incluidos también ya Confusión, el podcast tuyo, y así pues nos fuimos metiendo hasta que pues ya pasó más tiempo y el 2006 pues nos decidimos lanzar al final, la idea se tuvo que recambiar, adaptar y salió un poco eso, el hacer con personajes que no son personajes y buscar algo diferente, porque yo lo que yo sí pensaba era que yo no me veía haciendo un programa de ese tipo, como al principio lo llamabas más incluso que podcast, con la voz mía sola. Claro, claro. Que al principio lo hacías con alguien, me parece recordar, al principio, ¿no? No, pusimos que parecía al principio que éramos un equipazo. Porque poníamos en la web a 5 personas, pero eran las que participaban en el podcast o iban a participar. Que después de hecho hubieran ahí algunos que eran colegas que no llegaron a participar. Lo que pasa es que en principio cuando se habló de nosotros, dice, mira que ponen que hay un equipo de 5 personas y tal. Y no se hizo como imagen de poderío, pero en ese momento lo pareció, ¿no? Y después digo, nos fuimos quedando menos, como es normal, porque oye, esto todo es un proyecto amateur. Y de hecho, de momento me ha soportado nada más el amigo mío de toda la vida, porque ya bastante es que me lleva soportando por más de 20 años. Pues dice, pues mira, pues el que sigue ahí con nosotros y bueno, y el apoyo también de otra gente y que ha estado ahí, pero oye, que eso lo entiendes, ¿no? Que no pueden seguir contigo y que después las cosas cambian en los proyectos, en las historias y bueno. Y me estoy poniendo demasiado serio ya ahora, ya, ¿no? Ya te digo que tú sabes que me pasó por aquí, pero es que lo menos que quiero hablar yo, porque tú sabes que yo soy así, de hablar del podcast que uno hace. Y es lo que no quiero caer porque ya te digo, tú sabes que a mí el ombliguismo no me viene por ningún lado. Es que tenemos que ir paso a paso porque el árbitro de la tertulia que nos está escuchando, pues si no nos pondrá... Pero me dijeron que era mi coach personal. O tu coach. Me dijeron que era mi coach personal. No, es que os habéis saltado esta parte y tal. Y por eso queremos empezar por parte, pero tengo una batería de preguntas interesante. Oye, Fran, ¿por qué el podcast no termina de despegar en España? Porque es algo que se habla todos los años y es como la crisis del teatro que hablaban ya los autores griegos hace 3.000 años. Y siguen hablando ahora los autores contemporáneos. Con el podcast ocurre lo mismo. No termina de despegar en España, surgen algunos, se cierran otros, pero no sé si es que nos ha mirado un tuerto con el tema del podcast o que no sabemos desarrollarlo como hacen, por ejemplo, ingleses, americanos, italianos o franceses. No sé, ¿qué ocurre? Eso es muy clave, como se dice en fútbol, lo del scouting, de tú observar lo que hacen los otros equipos, de observar lo que hacen otros podcasts en otros sitios, ¿no? Y eso también es una asignatura que tengo pendiente, no solo la parte tecnológica de lo que usamos para los play, para reproductores, sino exactamente también en la parte de contenidos, en la parte de... Aunque siempre son culturas distintas, ¿no? Y siempre van enfoques distintos. Pero yo creo un poco lo que hablábamos antes, de que se mezcla que hay ombliguismos que ya nacieron desde un principio. En que se mezclan que hay gente que con un cierto número de plays pues ya se cree lo que no es, y que evidentemente seguimos siendo unos desconocidos con una palabra anglosajona que creo que no ayuda a nada. Yo siempre lo llevo diciendo eso, que creo que la palabra podcast no nos ayuda, quitando que yo soy canario y me cuesta hasta pronunciar más la S, ¿no? De la pronunciación correcta de podcast, pero creo que se hace esa mezcla, ¿no? Después evidentemente van saliendo diferentes generaciones, unas van consiguiendo más cosas, otras van consiguiendo menos, los que se consideran algo viejunos, que ya lo digo que esto aquí es muy relativo, lo estamos diciendo antes, que parece que internet un año vale por 10, pues o te vas quedando atrás, o te intentas mantener ahí como puedes, te viene el asalto de las redes sociales, hay gente que se mueve mejor en las redes sociales que tú y consigue más que tú en eso. Pero exactamente, lo que sí, como decíamos antes, el podcasting no consigue ni que el 2014 ni 2015, parece que estamos como el desgobierno de España, ¿no? Que esto no va a apuntar. Y pues la radio sí saca sus formatos de podcast, pero incluso ni ellos se promocionan sus propios podcasts. O dice, mira, que el programa lo puedes escuchar hasta ahora porque la radio quiere seguir viviendo del directo. Quiere decir que, y eso claro, eso también al nombrarlo nos haría más promoción a nosotros indirectamente, porque se nombraría más la palabra podcast maldicha, ¿no? O mal elegida, ¿no? Sería en este caso. Entonces hay una mezcla ahí un poquito, un toto revoluto, que esto consigue sin despegar. Hay gente que sí consigue cierto despegue por tiempo, incluso ha sacado lo de los podcast diarios, que algunos han llamado eso el podcast daily de todos los días y tal, y consiguen tener su afición, su ronda, pero no sigue sin haber como ese lanzamiento de decir, como decía la película Regreso al Futuro, o Volver al Futuro en Latinoamérica, ¿dónde estás, dónde hemos estado y dónde vamos a estar, ¿no? Porque la verdad que te quedas al final que no sabemos dónde estás. Así que si te quedas para adelante, para atrás, ¿qué es esto? Evidentemente los podcasts amateur, si el paso de amateur a los podcasts pro. ¿Te acuerdas que hace poco me preguntabas hasta tú, Franjota, bueno, ¿qué podemos decir que es un podcast pro? Ya para invertir las cosas, ¿no? Aquí en esto. Digo, bueno, pues está el podcast pro que pueda tener patrocinios y que pueda vivir de eso, que desde España no existe, por lo menos no lo conozco yo. Y después están los que tienen pequeños patrocinios, que no llegan a ser un podcast pro, sino tienen patrocinios puntuales por los play o descargas que tienen. Que hay uno muy curioso además que nos vas a comentar, ¿no? Que no sé, tiene un patrocinador algo sui generis, ¿no? No muy sí, habitual. Sí, está uno que es de los podcasters, que también siempre lo han nombrado más como un programa de radio, incluso que un podcast. Lo mete también dentro de podcast, pero incluso el diseño web que tiene es el más minimalista, porque tiene una gramola y tiene los podcasts emitidos, y es el podcast de Emporio Salgado, de Alex Salgado, que ya digo que es uno de los podcasters más odiados entre el resto de los demás podcasters, ¿no? Porque si es una persona que él tiene un estilo de hacer su producción, que realmente busca vivir de esto, que lo tiene claro que para él es un trabajo, y si ha conseguido lo que se llama la publicidad en pre-roll, que es lo primero que escuchas al darle al play, digo, en este caso para la gente que no maneje esto, porque no es nada que tampoco uno sepa por ser un lumbrero, ¿no? Sino ya, por ejemplo, son cosas que tú sí sabes, pero que otra gente no sepa, y sí la consigue, y tiene precisamente a actrices del porno que tiene como patrocinador. Que es bastante. Yo curioso. No creo que viva directamente de ello, se dedicará a otras cosas también, pero es de los pocos podcasts desde España que tiene hecho patrocinio. Evidentemente eso siempre crea envidias y muy típicas españolas, ¿no? Es que yo sabes lo que creo, que se ha intentado discriminar los podcasters, nos hemos intentado autodiscriminar nosotros mismos, es crear una especie de tribu cerrada. Y, sí, unos guetos extraños. Sí, por ejemplo, podcast, yo considero pues podcast es el podcast de una radio, convencional, una radio profesional, pues por ejemplo la cadena SER, la COPE, Radio Nacional, que tienes, por ejemplo, la posibilidad fantástica que si no llegas a un programa, pues mira, está allí, taca, te lo descargas y no tienes ningún problema. Pero contenido, notas que no lo difunden, ellos mismos los programas. Sí, tienes que currártelo un poco para encontrarlo, pero a mí me parece fantástico. O sea, yo que soy un oyente de radio, como tú también, a mí, pues por ejemplo, me encanta escuchar la radio y a lo mejor me pierdo programas por cualquier circunstancia o que tengo que salir o que no me pille en ese momento con una radio cerca, y me parece una maravilla el poder llegar a un sitio y descargártelo y escucharlo íntegro. Me parece magnífico. Y nosotros aquí desde el podcasting en España hemos intentado discriminar pues en los que son podcasters, digamos, tribales, que pues lo hacen todo en plan amateur, en plan pues hablar de sus cositas, hablar de tecnología, diferenciarlo del podcast de la radio, de un programa pues reconocido, por ejemplo un Magazine de la Mañana, exactamente. No, y una guerra continua con la radio, que yo no la veo ahí como el enemigo tampoco. Y básicamente que es lo mismo, es audio con sindicación. Y además lo de la guerra de la radio, que las radios tampoco creo que entienden exactamente este fenómeno, sea grande o pequeño, pero que, no sé, hablábamos antes en el precalentamiento de esta tertulia un poco, pues que teníamos un poco que hacer autocrítica. Si, por ejemplo, las radios convencionales, las radios profesionales, las radios que normalmente escuchamos en cualquier dial, pues estarían interesadas en el contenido que nosotros producimos, que también esa sería otra, porque decir, pues fíjate, es que no nos pone en ningún podcast, pero vamos a ver, ¿tenemos calidad suficiente para que nos lo emita en una emisora convencional? ¿No crees, Fran? Sí, hombre, a mí lo que me ha llegado mínimamente es eso, que las cúpulas de ciertas radios, pues lo que no quieren ni nombrar, que se nombren los programas de podcast amateur, pero por si en el futuro se lleguen a rascar algo en la pelea por la publicidad, que es lo único que entiende las cúpulas, ¿no? El dinero, ¿no? Esa es la parte que llega. Ya no tanto de preocuparse en si van a poder comprar algún tipo de producto, como decía, añadirlo en su programación. Yo digo, creo que se ha metido ahora mucho podcast de relleno. Hay muchas radios que tienen podcast propio nada más, que no emiten por las emisoras. Pero aquí tenemos comentarios internos por el chat para apoyar estas cosas aquí. Dice, bueno, la teoría de la conspiración de las cúpulas. Sí, uh-huh. Tenemos al compi J. Remora que discrepa con eso conmigo, pero bueno, digo, a mí fue esa parte que me llegó, que digo, no lo puedo certificar totalmente, pero sí de que la radio pues tiene cierta contrariedad con eso, ¿no? Pero lo que llega, ya digo, ya si iríamos al contenido, creo que ahí lo tenemos un poquito más complicado, porque digo que los podcasts que se han hecho específicos, incluso en radio, por web nada más, que lo hemos tenido en Radio Nacional, en la cadena SER, y poco a poco se han ido aventurando a ello, pues yo creo que sí hay podcast amateur que sí los pasan. Pero, como decimos, pasar al terreno profesional, pues conlleva otra serie de cosas que ahí yo mismo me incluyo, no estemos preparados para ello todavía, ¿no? Sí. Siendo claro, pese a que ya te digo que, por ejemplo, hay calidad de sonido en los podcasts que tú estudias. Esta gente será un podcast amateur, pero suena, yo he escuchado programas de radio con peor calidad. Es la versión podcast sobre todo, ¿no? Que, uh-huh. que muchos no cuidan la edición que hacen al publicarlo. Y otros tienen ahora, como por ejemplo pasa con Radio Marca, que sacó lo del podcasting, por iVox se subía de alguna manera por otro lado, y apostaron desde el año pasado nada más a finales por subir los contenidos en podcast, pero claro, lo tienen que subir troceado, porque sigue habiendo el problema de los bloques de publicidad por medio. Claro. Y que no pueden vender la publicidad en el formato podcast, y creo que también es una de las cosas por las que no promociona la radio tampoco tanto sus programas en que estén disponibles para, como tú comentabas, la libertad de escucharlo en cualquier momento. Y después viene esa guerra de David contra Goliat, que yo creo eso, que ahí lo tenía el compañero Linus Manco cuando dijo hace años, la radio es centenaria. La radio evidentemente es la que para muchos, no para todos, porque hay gente que aquí no ya está en el podcast y no ha escuchado mucha radio, son solamente radio musical, pero musical de esta de radio de éxitos, ¿no? No de tal, y entonces que no tiene ni la referencia de la radio, ¿no? Pero creo que por referencia, para mí por lo menos lo sigue siendo, aunque busco aprender de los dos, de tanto de la radio como de los podcasts. Yo creo que no tiene que ser incompatible, ¿no? Exactamente. En este punto, a lo mejor has llegado hasta esta charla, porque había referencias al podcasting, pues te quiero advertir que no vamos a explicar cómo se hace un podcasting, porque hay 100.000, no vamos a hacer un pequeño taller ni nada. 100.000 tutoriales, 200.000 millones de talleres, y además es muy sencillo. No vamos a explicarlo porque perderíamos un tiempo y la gente que ya lo sabe dice, oh, joder, otra vez estos pesados nos van a explicar lo mismo y tal y cual. Y en internet buscando cómo hacer un podcast y tutorial de podcast, pues lo tienes. Como decías tú antes, ¿no? Que es como explicar, bueno, si pusieras la radio, explicar un programa de radio, ¿no? Mira, esto empezó con Marconi. Sí, el hombre dibujó un boceto y dice, mira, aquí vamos a tirar ondas de radio. Y hoy en la historia de la radio vamos a hablar de la familia de Marconi. Pues nació en tal sitio y así, pues lo mismo. Pues, oye, que yo sigo dando gracias a Marconi, ¿eh? Porque, gracias a él también ha llegado uno de los dos podcasts, ¿eh? Pues creo que Marconi no fue el que inventó la radio, me parece que fue Tesla. Sí, después está haciendo un cambio de la historia, ¿no? Hay algunos recovecos de la historia poco conocidos, sí, pero yo he leído. Si le ponemos las medallas a uno, después no la llevan, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Marconi estuvo ahí y sabía algo de radio, al menos. Pues mira, hay que agradecerlo. Sí, por lo menos marca también se creó de Marconi, digo, la marca Marconi, ¿no? De las primeras radios en su tiempo, ¿no? Y todo esto de la evolución del podcast, los medios son cada vez más impresionantes, la facilidad de uso, la fiabilidad que tiene, la rapidez de transmisión de, porque fíjate, yo recuerdo que en el 2000 y poco tenía un mega. Y decía, bah, esto es una maravilla de pasar de los módems estos típicos, que parece que lo máximo era 128 o por ahí. Cargaba un día la música. Sí, ahí. Sí, era una pasada. Pues ahora, en 2005 estoy hablando, 2004-2005, pues tener un mega me parecía magnífico. Ahora pues que ya corremos con 3, 5, 10, 20 megas, incluso con fibra hasta los 30 o incluso más. Ahora pues te cabreas ya cuando la wifi no tira. Ahí está. Que estás ahí en la punta de una casa y no te llega mucha señal y tal. Pues que ha evolucionado muchísimo, pero que estoy notando que, sobre todo los contenidos, pues no evolucionan al mismo ritmo que la tecnología. Por ejemplo, lo que estaba comentando en Italia, por ejemplo, hay unos podcasts magníficos de astronomía. Aquí no conozco ninguno. Conocía a un amigo aquí en Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que estaban pues relacionados y hacían alguna cosa, pero bueno, que duraron pues ni un año haciendo podcasts muy interesantes. Pero por ejemplo, podcasts como el de Ramón, que hacía sobre ciencia, muy interesante, sí, laborioso, era muy laborioso de hacer el podcast, pero no sé, todo se limita a tecnología, pues cositas que en cualquier página de internet pues lo podemos encontrar, pues que ha salido el modelo tal del teléfono X o que ha salido pues la aplicación Y del programa tal. No sé si es que nos falta imaginación a los podcasters o es que estamos, con faltos de ideas, o es que se nota mucho desánimo. Pero claro, yo esto lo entendería en los que llevan ya mucho tiempo, pero los jóvenes, por ejemplo, chavales jóvenes que más o menos tú te relacionas últimamente, tampoco los veo muy por la labor de hacer algo novedoso, interesante, algo que llame realmente la atención y que no sea pues más de lo mismo, ¿no, Fran? Sí, hombre, buscar otras temáticas pues se ha quedado ahí, ¿no? Un poquito como el imposible. Hay gente que ha intentado algunos de dar incluso pues eso, temáticas literarias un poco tal, pero bueno, como seguimos diciendo, el sexo es lo que sigue vendiendo más, los de deporte, que siguen habiendo pocos, pero algunos hay, pero sobre todo sigue estando lo de tecnología y lo que hablábamos antes de esto que son más de ayuda a las personas que no quieren ni que te molesten buscar en Google, evidentemente respetando y con su estilo, ¿no? Que porque cada uno tiene su estilo, pero sobre todo un poco más de ayuda, de bueno, tengo este teléfono móvil y hago esto, hago lo otro. Y lo compartes eso, entonces hay contenido que sí te puede aportar cosas, sí, si realmente te es para ti, y otros que te cuentan pues sus experiencias en varias cosas, y pero siempre evidentemente alrededor de la tecnología, ¿no? Y nos hemos quedado un poquito encasillados y pese a que hay otros temáticos, ya digo que tengo ahí un compañero por ejemplo que se está currando uno de audiorrelatos, y evidentemente ese de audiorrelatos pues no va a tener siempre la misma aceptación que los de tecnología. Claro. Son pocas que son currados con gente que le hace los textos, él se curra los textos, lo busca hacer que tenga una temática en ese sentido literaria y que aporte otra cosa, pero se queda más en eso, ¿no? Y ya digo que valoro siempre los podcasts que hacen, pero evidentemente la gente te va, pues eso, demandando el que si sale el último iPhone, si sale el último Samsung, me digas. Y efectivamente al final ahí vas a terminar repitiéndote como lajo sin quererlo. Es como mismo que está el colega J.R. Mora, que lo hemos nombrado ya, spameado 80.000 veces, ¿no? Que siempre si te dedicas a contenidos actuales o a contenidos tal, pues es difícil marcarte ahí la diferencia. Se puede decir, bueno, siempre lo puedes contar de una forma diferente, intentar venderlo de otra manera, pero queda ahí, ¿no? Hemos tenido ahora que está ahora lo de... Bueno, está ahora, este año que ha salido quizá como más eso, y tampoco se ha revolucionado por los podcasts, lo de la tasa Google esta que se ha llamado, ¿no? Sí. Oye, que vamos a tener que volver a los periódicos de papel. Pues quizá dice, bueno, pues ¿cómo hablo de eso en el podcast? ¿Cómo lo vendo diferente para que la gente realmente te compre escuchar eso? Y tampoco le das muchas vueltas, pues dice, bueno, pues es un tema que al final a la gente no le interesa mucho. Y amor, ahí tenemos a Franjota la posibilidad para el podcasting. Si va a tener que pagar todos estos agregadores por enlazar publicaciones, pues venga, ahora tendrán que ir a escuchar los podcasts obligatoriamente o para enterarse de las cosas. Es que eso tendrían incluso que pagarnos a los que creamos contenido, pero ya sabes lo que ocurrirá, pues estarán las típicas asociaciones, se llevarán todo el pastel y se lo repartirá entre los mismos. Y es un trapicheo, que... simplemente que se ha vendido eso, las almas de los políticos, el desgobierno que tenemos en España, el que tuvimos, el que tendremos, y los medios vendiéndose a ellos. ¿Qué será el futuro de los podcasts? Porque también eso dice, ¿no? Que los medios, ahora, si quieren subsistir, tienen que ser con su financiación pública, ¿no? Seguimos como siempre. Los podcasts, vamos a tener que llegar a eso también, a la financiación pública para subsistir. Cuando es hasta que... podríamos, hasta incluso poner mensajes de la DGT sin ningún problema, pero... como otros sitios sí cobran y viven de eso. Tendría que crear el Ministerio de Podcast, ¿sabes? Y sí. Regularlo todo, nos dan todos funcionarios, los podcasters, y entonces un sueldo, sí, un impuesto para pagarnos a nosotros, lógicamente, eso sería lo ideal. Esto es irónico, porque en la radio no se entiende muy bien la ironía. Sí, sí. Es irónico. No, y imagínate el podcast y encima lavando al gobierno de turno. Ahí está. Oye, pues fíjate, lo que... alguna de las conclusiones a las que he llegado yo de por qué está ocurriendo esto, no solamente con el podcast, sino pues con los blogs, que es que cada vez vivimos más deprisa. Esto parece un tópico, una de perogrullo, pero por ejemplo, el Reino Unido. Y el afán de la inmediatez pues está llegando a unos límites ya insufribles, que por ejemplo, pues hace unos años se pusieron de moda, bastante de moda los blogs, y ahí pues cada uno pues emitía opiniones, trataba temáticas muy interesantes, pero ahora pues se han ido acortando los tiempos y además la rapidez. Y ahora en 144 caracteres o 128 los que permite Twitter, pues prácticamente se hace todo. Y en Facebook, fíjate lo que es Facebook y Twitter, es un pim pam pum, venga, una opinión rápida de una línea, o Twitter, que Twitter es, yo leo una frase que escribe alguien, tiene, a ver, 380 retweets, y digo, pero ¿qué le ven a esta frase? Si es una chorradita. Todo el periodista Ramón Trecé lo iba diciendo hace tiempo, o sea, es que ahora la radio ha perdido lo de contar lo que está pasando. Exactamente, sí. Ahora, Twitter está haciendo de la Twitter radio, ¿no? Pues está haciendo más esa labor, porque la radio se ha encasillado, igual que estamos encasillados los podcasts, ellos también se han encasillado en que todo el programa va por secciones, y si en ese momento que toca la tertulia está pasando una noticia de alcance, entra a la tertulia. O entra a la sección que tiene un patrocinio que no puede saltarse, ¿no? Entonces pues todo está pegando, es un giro mediático de la información, ya no viene de buscarla, ya no se busca, viene directamente del protagonista, y eso. Entonces será otra oportunidad para los podcasts, que tenemos la emisión en streaming, que también se puede variar con la radio, cuando la radio está perdiendo esa inmediatez de la noticia. Y bueno, no creo que sea el camino que le toque el podcasting recoger, pero sí otros formatos, le toque más a la radio online, que le toque a los demás, ¿no? Pero que eso, que hay tanto cambio en los medios ahora, que dice eso, que claro, que los propios de los medios, que no se enteran sus propietarios de qué va esto, pues así se están perdiendo, ¿no? Entonces, quizá digo, para llegar a ese punto que está todo perdido en los medios, pues cómo va a estar el podcast, ¿no? Un medio tan joven todavía, ¿no? Pero es que todavía hay más, es que es la pescadilla que se muerde la cola, o para mejor decir, la cuadratura del círculo. Resulta que ahora los medios cada vez más están creando secciones o dándole lo que yo considero excesiva importancia a Twitter. Y entonces yo me doy cuenta, muchas veces me paro ahí a pensar, que lo hablábamos con el amigo Juan Ramón Mora en Tontolares, que es una nueva sección que ha abierto en su blog, que me pareció pues bastante curioso que haya medios que hablen de la nada y que le dediquen una sección a la nada, porque es que muchas veces me he parado yo a seguir un hilo, a lo mejor de tweets, que alguien que ha dicho algo que tampoco es muy importante, es lo que llaman el sale social. Exactamente. Social, creo que interesa ahora. Y tú ves que tiene pues un montón de seguidores, un montón de retweets, un montón de comentarios, pero que no dicen nada. Y luego que hay medios tradicionales que se están haciendo eco de eso. Y escuchas programas de radio, bueno, y en Twitter que dicen, pues mira, dicen esto y tal. Y dicen, pues, pero no sé. O sea, están sustituyendo, digamos, la chicha por huesos y pieles, digamos, ¿no? Que es así. Porque realmente no es un contenido que esté aportando nada a la noticia o a la información, son como desechos de tienta, que dirían en las ganaderías, más o menos, ¿no? ¿No te parece a ti que se le está dando mucha más importancia al superfluo, a lo insustancial, a lo que no tiene importancia y a la gente que tampoco tiene nada que decir, pero que la dice? Es que, y claro, le dan una cosa bombo. Creo que es eso, una cosa es participar y otra cosa es ya buscar que casi te hagan las cosas a ti o ya quererlo hacer por buscar esa audiencia, pues en la televisión, el SARE, en la radio, el control del EGM de cada 3 meses, y así, que busques al final que como sea consigas audiencia y eso lleva a cosas que sí, que tú puedes hacer caso a ciertas cosas que sean críticas, opiniones constructivas para mejorar lo que estás haciendo. Pero ya directamente lo que se quiere buscar es hacer lo que la gente pues te genere más avalancha de seguimiento y ahí no hay más tutía, ¿no? De buscar, sino venga y entonces así, bueno, pues esto está creado, esto es trending topic ahora y venga, ta, ta, ta, ta. Eso hay que conseguirlo sin saber bien lo que es eso en el momento, una tendencia que se está hablando en ese momento que puede ser por diferentes motivos y venga para adelante y bueno, pero pasa que los medios están muy descabezados, como se dice, entonces en ese sentido entramos en un paradigma complicado al final de decir, bueno, ¿a dónde irá todo esto de los influencers, como le gustaría hacer a nuestro amigo JR, de esas cuentas de Twitter que si mueven una noticia, comentan una noticia, pues la gente dice, amén. Claro. O al revés, le largan caña a la persona y la insultan, ¿no? Y se produce pues otro debate ya en las redes que las propias mismas televisiones y las radios se pierden más en eso también, de decir, bueno, pues hemos generado algo que no estamos controlando, sino si bueno, hay que estar ahí, no sabemos si realmente hay que estar ahí, pero tenemos que estar, ¿no? Y entonces ahí se pierden, ¿no? Se pierden totalmente y más pues todo lo que se mueva en internet a muchos medios les sigue pareciendo como opaco, les sigue pareciendo paranormal, ¿no? Yo muchas veces no, o sea, te voy a decir el 95, por no decir el 99% de las ocasiones, que a veces cuando entro en Twitter, yo entro, pongo cosas muy puntuales, rara vez entro en una conversación, porque a no ser que pues estén amigos comentando algo, pero que comento muy poco, pues yo observo lo más comentado y digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no hablan de esto? O sea, yo lo que considero las 3 o 4 noticias más importantes del día, a nivel general, no las tratan. Y tratan chorraditas, de verdad. Digo, pero... No, y cuando ve algo del viewer ahí arriba o lo que sea, pues... Ahí está, es que digo, pero que ¿en qué mundo nos hemos convertido? No todo lo que se hable, como se decía el dicho aquel, ¿no? Que no porque 3 millones de moscas coman mierda sea buena, ¿no? Exactamente, es que es lo mismo. Y no volvemos sé si... a ese mismo punto, ¿no? Si es que los periodistas, pues tenemos también que mirar a ver qué está ocurriendo o que la sociedad, pues, ha ido convirtiendo en lo que somos ahora. Recuerdo una película que es Idiocracia, que la gente se vuelve idiota, es una metáfora, pero yo creo que en muchas partes de la película pues ya están aquí entre nosotros y tal. Es una película de alguien que va al futuro en lo que casi toda la gente es idiota, la recomiendo, es Idiocracia, genial. Y entonces la gente pues se preocupa por chorradas, por gilipolleces, por temas sin sentido y realmente pues lo importante pues no le da ninguna ningún valor, y es lo que se está convirtiendo. Tú desde fuera, que no eres periodista, ¿cómo estás viendo el periodismo que estamos viendo y cómo se mueve el periodismo en las redes sociales? ¿No estás notando decaimiento de toda la calidad de, no sé, eso que se hacía antes de analizar, análisis, opinión bien fundamentada de las noticias? Yo sin innovar con esto tampoco lo diría. Yo creo que como la informática, como yo que soy informático, pues ha pasado eso, que veo que está también prostituida la profesión periodística, como se ha prostituido la mía y como se han prostituido casi todas las profesiones, ¿no? Los periodistas mayormente, no todos son evidentemente los que vemos en la televisión o escuchamos en la radio, y esto se ha convertido, pues eso, ¿no? En gente coge sobres, que no tiene opiniones propias, sino interesadas, y ya no das información, sino vendes lo que tú quieres vender, y claro, eso cuando la gente le dice, mira, última hora de tal, y todavía sigue usando la expresión de última hora, y la última hora que te está diciendo es por algo que le interesa en ese momento decir, o venderte, o para defenderlo, para la cosa. No creo que el periodismo en eso está evidentemente en una decadencia total. Aparte de la gente que dice que bueno, que peor es la gente que sale de la universidad, aquí en España siempre ha sido mayormente el periodista que ha sido patatero de los años que estaba en el medio, y evidentemente pues es de toda la gente que ha querido ser periodista y se pierden ya referentes y poco queda realmente que tú digas que valga la pena en ese sentido, sí. Por lo menos en mi opinión, pero que está muy complicado, ¿no? Y todo son opiniones muy sesgadas y muy interesadas. Yo he observado una cosa en el tratamiento de los medios de las noticias. Ahora, pues, aquí en nuestro país... Oye, pero cuando... Disculpa, Franjota, ¿cuándo era el momento que teníamos que discutir para buscar ese pico de play y descarga? Que cuando hablemos del sexo, pero dentro ya... toca dentro de 20 minutos. Está ahí. Lo tengo anotado, porque si no nos van a dar... Nos van a dar de palos después de esto, tú sabes quién nos lo va a dar y... Ya, nos van a mirar con lupa, a ver qué... Estamos yendo con las ramas de temas ahí. Que comentamos. Por lo que te decía, que... existe pues un tipo de persona que quiere realmente conocer lo que está ocurriendo, pero para eso se busca los recovecos de la información, que con internet es muy fácil, tienes las alertas de Google, las de Gmail, y buscas información. Yo diría una frase para joder, no la última hora, sino el último tweet. El último tweet, exactamente. Entonces llegas a la conclusión de que en un informativo, ya no te cuento los telediarios de televisión, los de radio y los periódicos, pues te están contando una visión de la realidad bastante alejada de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo de la guerra de Siria. La guerra de Siria, pues ocurrían cosas muy puntuales, pero se quedaban en la punta, no te contaban nada. Y entonces yo llegué a la conclusión de que para enterarme de algo tenía que buscarme alertas, y entonces tengo varias fuentes de información, y de Siria me estoy enterando. ¿Pero sabes por qué me estoy enterando? Porque no estoy ni viendo los telediarios de España, ni leyendo los periódicos de España, ni escuchando las radios de España de lo que hablan de Siria, porque es que si no, no me enteraría de nada. Telediario vendiéndote sangre, ahí está. La radio vendiéndote víctimas, ¿no? Y entonces, pues, ¿no será que se está creando una serie de mecanismos para darle a la gente, pues no sé, las migajas mientras se comen los espaguetis con tomate a la hora de comer, que ven el telediario y que se olviden de lo demás? Y sí, Twitter, el pienso informativo. Sí, sí, y Twitter, Facebook y todas estas redes sociales, pues lo que contribuyen es un poco a generar este dinamismo, una dinámica pues de mediocridad, una dinámica de decadencia. Hay una radio lo llegó a definir como agitar. Usar esos medios para agitar las cosas, ¿no? Ahí está, y se quedan en lo de siempre. Y fíjate la facilidad que hay de cualquier persona de escribir, pues decían por ahí 140 caracteres, que bueno, que te lo comes en prácticamente en un enlace ya te lo comes, y en cuatro o cinco palabras algo largas. Y entonces allí, pues cualquiera no tiene que argumentar nada, que quizá es... el arma que tiene Twitter. Como no tienes que argumentar, dices ahí la frase lapidaria, la dejas, y como no hay que argumentar, porque tiene solamente 140 caracteres, pues ahí se queda la cosa. Y el otro que quiere rebatirte, como tampoco va a argumentar, pues un poco el mamporrerismo que vivimos ahora, de tú más y el otro también, y bueno, y... Pero y si la eres bipolaridad, una cuenta de élite, cuidado, ¿eh? Sí. Y la bipolaridad de rojos-azules, del Barça o del Madrid, toros o fútbol, Ya, bronca. Broncas ahí, pero por eso. Y luego Hitler en la cuarta ya trifulca, ya sale en, la, sí, en el cuarto. En el cuarto ya sale Hitler, que es el efecto. ¿Te sabes, ¿sabes cómo se llama ese efecto? Que Hitler sale ya al tercero cuarto, pues, cuarta discusión, pues ya sale, no sé, el cuarto, aquí está el efecto Streisand, que no tiene nada que ver, pero el de Hitler que aparecía, efecto, no me acordaré, pero ya lo busco, efecto Goldwyn, nos dice el amigo. Que sabemos que solemos tirar más para la Merkel, ¿no? Pero ahí está, no, porque tal, pues que no, Hitler, en España, y sale allí el tema. Y bueno, volviendo un poco al tema del podcasting, llevas ya un montón de años, desde el 2000... No tanto montón. Bueno, desde el 2006 es un montón, casi pues casi dentro de dos cumples ya dos años. Y me gustaría preguntarte algo que se deben preguntar muchos podcasters a la hora de encontrarse, pues va, tengo que hacer otro podcast, no sé, esto lleva mucho trabajo, porque claro, escribir un tweet no cuesta nada. Pero hacer un podcast tienes que currártelo, escribir un guión si lo haces, prepararlo, editarlo, subirlo y postearlo. O sea que tiene su currito, que no es un tuit o escribir algo en Facebook. Y la pregunta sería que por qué sigues en el mundo de los podcasts y sigues con tu podcast y no has decidido, como han hecho muchísimos, pues poner punto final y finiquitarlo. Bueno, pues ya digo, este sería como mi minuto de gloria, ¿no? Para ver si decirlo. Yo te lo comentaba antes, ya llega un momento que cuando llevas tiempo, no has conseguido ciertos objetivos, ciertas cosas, te planteas más el dejarlo que continuar, ¿no? Ya un poquito, pues sigues por cabezota, sigues porque al principio sigues creyendo en lo que haces, que te lo comentaba antes, que como tú decías, ¿no? Que con confusión estarás ahí hasta que mueras. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Que tú sigas confiando, por lo menos en lo que haces, aunque no tengas el número de descargas que te gustaría tener, el número de play, el número de seguidores, el número de ruido por las redes sociales ahora como hablábamos, que no haya sido polémico de meterte con otra gente o haber conseguido pues con eso otras cosas, sino que mantenerte como eso. Y después también yo creo que es muy difícil que te lo crean, es que uno se siga manteniendo humilde, porque yo lo soy así, y entonces es lo que hago. Tengo esa base siempre, ¿no? Tengo ahí un compañero como es el Gama de Dial Podcast, que el hombre siempre está ahí al comentarle a uno, siempre deja comentarios. La fidelidad de la gente latinoamericana es fundamental, eso en España no lo sabemos valorar, nunca lo hemos sabido valorar en internet, de lo fiel que es la gente de Latinoamérica. Y ya digo que es una persona que siempre te está apoyando cuando salgas, cuando publicas. Yo que publico poco, con mucha distancia, porque soy un fracaso en eso, un desastre más en ese sentido, pero ya digo, después están las fuerzas que a veces te manda eso, un mensajito que te manda la gente, y mira cuándo van a publicar o tal, y te va dando un poquito esas fuerzas, después las pierdes, después pasó a ser más escucha que podcaster, y al final te dice, bueno, pues que seguimos, estamos ahora en el camino de llegar a los 100, y todavía nos queda que no vamos a llegar, no queremos basarnos por números, pero o sea, algo te dice que bueno, que hay que seguirse así, lo que decíamos al principio, Trajota, que esto más una carrera de fondo, pero que no sabemos ni el fondo, ni exactamente, el acabarlo tienes que acabarlo tú. Ya digo, siempre que, como nosotros decimos, que de que tengamos una descarga más de la que hacemos de prueba, ya nos debe de justificar por lo menos para seguir ahí, ¿no? Pero claro, y otra gente que llega con más fuerza, con más descargas que tú, con más play que tú, si nos vamos a por los números, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que paso también en el fondo los números, los miro eso sí que hay más play ahora que descarga, por ejemplo nosotros estamos publicando también en Spreaker y precisamente nos fijamos en eso, y mira, pues has publicado este número y resulta que tiene más play que descargas, y después vas por la web, vas a archive y no tienes apenas descargas allí, digo que esto da unos cambios de que tienes que ir a donde está la gente para escucharte, y entonces bueno, y estoy realmente preparado para seguir estando ahí, estoy realmente preparado para competir. ¿Por qué seguimos ahí? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué te hace para seguir continuando ahí después de este rollo que he soltado? Pues ya digo, el seguir creyendo lo que hace, las personas que tienes, que es lo que me llevaré yo, que he conocido con el podcasting, aunque se me ponga de sentimental quien nos está escuchando por ahí por el otro lado, pero es lo que me voy a llevar al final, la gente que he podido conocer, la gente que he conocido grabando con ellos, que no nos han dicho que no a grabar cuando hemos ido a eventos aquí como la TLP Tenerife, que nos ha, un podcast amateur, se le ha dado pase de prensa, pero no por el hecho de pase de prensa, a mí pase de prensa me da igual, sino por facilitarnos la grabación de hacer las cosas, pero porque ya depende cómo son la gente que organiza eso, ¿no? Que son realmente las que son personas ante todo y que te valora lo que hacen, que tú no seas nadie, ¿no? Y entonces son las cosas que me voy a seguir llevando y que me llevaré de estos pocos años que siguen siendo al final, que es por el poco tiempo que lleva el podcasting y que al final los hace mayores a los que no lo somos realmente. Pero yo digo que hay a veces más razones para continuar que no para dejarlo, ¿no? Mientras sigan ganando esas razones, pues buscaremos seguir, aunque sea más tarde que temprano publicando, pero intentar no rendirse por lo menos en lo que tú, como también decía Franjota, creíste en este momento, ¿eh? ¿Por qué empezaste, ¿no? Y a veces sí tienes que rebobinar, usando lo de la cinta casete del podcast, rebobinar y realimentarte tú mismo, no con falsos egos de porque los demás te digan cosas que las agradeces, sino que eso también creo que las necesitas, ¿no? Pero por seguir creyendo lo que haces, ¿no? Yo creo que la palabra clave que deberíamos grabarnos, bueno, tatuarnos en la frente los podcasters y, bueno, todos los que quieren crear contenido en Internet, es constancia, tener constancia y también hacer lo que te gusta. Muchas veces he pensado en el señor, no, seguramente recuerdas cómo se llama, el señor este que está construyendo una catedral en la provincia, creo que es de Madrid, que, bueno, se planteó hace como 20 años construir una catedral y la está construyendo él solo. El señor Justo, ¿te suena? No conocí la historia, pero sí nos puede recordar a lo que hacemos, ¿no? Aquarius, exactamente, pero lo que tenemos falta de constancia, pero sí, Aquarius me parece, pero que estamos ahí ladrillo a ladrillo, ¿no? Sí, Aquarius le descubrió la historia y le sacó pues uno de los anuncios, pues estaba ahí Justo, me parece, Delgado se llama, Justo, bueno, el apellido es secundario, pues lleva ahí 20 años construyendo la catedral. Y tampoco pues es voy que a comprar eso, con permiso, tampoco es que vaya a ganar dinero. O sea, no espera que se la compre, porque claro, no hay empresas que compren catedrales. Entonces, no, Justo Gallego, exactamente. Nosotros hemos perdido el anuncio de preservativo, lo seguimos buscando, no lo hemos conseguido, ¿eh? Ahí está. Pues hay que ser, eso y, no. Hay que ser como este tipo de personas, pues. Pero exactamente, el ladrillo como las casas, la verdad que sí, que sería fundamental ahí. Y creo que se ha perdido bastante esto. Pues y no me quiero olvidar de mandar un abrazote, que nos va a escuchar esto cuando se publique, al compañero Gama, porque te digo, es una persona que por el podcasting hace muchísimo, que me acuerdo que usted les tiene mucha consideración, a ti, a Franjota, a JR, a toda esta gente aquí, de los tiempos de los aburridos. Hay que recordar también que Franjota nos fichó por el podcast Los Aburridos en su tiempo, porque tenía un caché muy alto, si no hubiera sido parte de Los Aburridos, pero en ese tiempo el caché de Franjota era abismal, ¿no? Y digo un poco para que la gente conozca un poco esa parte, ¿no? Esas miserias, ¿no, Franjota? ¿No? De los que tienen, pero qué bueno que digo que es de unas personas que más están luchando por esto, por difundirlo en su podcast, en Dial Podcast, y que digo que no debería dejar de mencionarlo porque digo que es una de las personas, como decía, que más fuerza me está dando para seguir para adelante con esto y para que, sobre todo, más importante, Franjota, que sigan todos los podcasts que quieran seguirme, porque digo, si nos paramos en el ombliguismo de que solo existe mi podcast, de que mi podcast es el mejor, de que mi podcast es el único que tiene que aguantar, bueno, eso es una estrategia que tenemos preparado nosotros para el futuro, que cuando acabemos con todo el mundo y acabemos con todo el podcast y solo quedamos nosotros, pero eso todavía es una estrategia encubierta, ¿no? Es otra de las críticas que nos hacen mucho, que solamente hablamos de nosotros mismos, que sí tal, que claro, si una persona que entra de nueva y dice, joder, pues me gustan los podcasts, voy a escuchar alguno y tal, se lo descarga y claro, pues están haciendo referencias a un podcast, ¿eh? Como me dijo fulanito del podcast, tal, y está un poco perdido ahí, como si fuera un planeta imaginario, llegar ahí, pues viera cosas extrañas que no le suenan de... O sea, tú la exclusiva tonta que tienes, que esto creo que es el espacio donde más he hablado yo del podcast que hago. Así que, o sea, tú ya has conseguido hacer lo que yo no quiero hacer. Así. Pues ves, nos se critican también de que somos poco originales aquí en las entrevistas, pues ya hemos conseguido alguna cosilla. Esa va directa a la medular. El momento titular que esperaban. Oye, una cosita que te quería preguntar y quería comentar contigo también, porque surge, no voy a decir en todos los podcasts, pero bueno, en todos los podcasts, quería decir, en todas las ediciones de la revista quincenal, pero hemos tenido un vocalista, después hemos tenido a Mireia en la última entrega, la cantautora y también vocalista brasileña, también con el... Era muy guapa el amigo y... Iván, no sé si... No, creo porque... casero. No creo que tenga derechos de autor el pan ni la masa madre, pero bueno, que sale... El hombre del pan ha sido, vamos, Iván, ha sido totalmente aquí un fichaje que te has conseguido. Que bueno, que es recurrente el hablar un poco de los derechos de autor y de todo lo que está ocurriendo, porque hay gente que dice, no, es que claro, si ponéis música los podcasts, si ponéis música con derechos, tenéis que pagar derechos y tal, pero claro, si luego no tienes ningún ingreso, ¿con qué vas a pagar esto? Y luego, pues, te llegan las discográficas, algunas, a los que pongamos música con derecho. Oye, mira, ¿por qué no me pones este disco? Pues, ¿y qué hago? ¿Pongo música con derecho? Sí, pero yo te autorizo un fregado que hay ahí que bueno, que la industria discográfica o se pone las pilas o se va al piso. Antes lo comentábamos en el entrenamiento de la entrevista, de la charlita que estamos manteniendo, y bueno, llegamos a conclusiones interesantes, que lo mismo que está ocurriendo con la música puede ocurrir con el tema de los libros o con el tema también de los vídeos, las series, las películas, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo estás en este sentido, en colocar música con derechos de autor? ¿Prefieres copyleft, Creative Commons o...? En territorio comanche. Ahí está. A mí ya sabes que siempre me ha dado igual. O sea, yo digo, pues mira, mientras me permitan hacerlo y me lo han permitido y no había ningún problema, hasta ahora que en Radio Esperantia ya pues pagamos derechos, licencia para poder emitir... con música, poderío, como diría aquí un amigo. Con poderío, exactamente. Pero bueno, que está muy bien y que además las prerrogativas que tienes son impresionantes. Te tienes una serie de derechos y una serie de posibilidades inmensas. Pero bueno, que me voy a comer yo la mitad de la entrevista, me voy a decir, joder, menudo rollista este entrevistador. Seguimos con la entrevista, seguimos con esa charla. Entrevista, es una charla, como si nos estuviéramos tomando el café. Entonces, ¿en qué punto estás con el tema de los derechos de autor? Llega mi momento de yoísmo, que también mi coach me lo recomienda, porque lo han tenido los bloggers y porque no vamos a tener los podcasters, ¿no? Yo siempre pensé eso, que cada uno en su podcast hiciera lo que quiera, cada uno en su casa es su casa y en eso que cada uno hiciera lo que quisiera. O sea, hay otra gente que lo ha criticado, que no, que le hiciera sus fallas a los demás si pones música con derecho. Yo sí me he dedicado siempre más a poner Creative Commons, pero como digo, no estoy solo en el mundo, como comentaba, y uno al tener familia, pues tampoco quiere que le caigan a la familia por si acaso. También lo comentábamos precisamente eso, que todavía no ha caído ningún podcast en ser denunciado por utilizar música con derecho protegido. Pero yo digo que en eso yo voy a seguir siendo las personas. A mí me gustaría poner música, la música que yo quisiera. Yo de hecho tengo un familiar mío, un tío mío, José María, que es un crack, que me pasó un disco de vinilo, y estuvimos hasta con la conversación esa, ¿no? De qué diferente es el sonido de un vinilo al sonido digital, ¿no? Y claro, ni siquiera tengo un tocadisco donde puedo escuchar esa música y ni siquiera puedo ponerlo en el podcast. Y además es un disco de Bob Dylan, de las ediciones de primero de los 60 y... Pues fíjate, una reliquia ahora mismo. Exactamente, y en vinilo. Entonces digo, bueno, pues, digo, oye, pues me gustaría ponerlo en el podcast y por qué no. Pero, evidentemente puedes ver con futuras historias y eso. De hecho, estamos hasta preparando lo de la jugada de los 17 segundos o de tope para un poco... Y si, bueno, cuando pongamos un tema entero, ya será el final del podcast y tal, o a lo mejor también podría ser una buena promoción, ¿no? Si fuéramos el primer podcast que fuéramos denunciados por poner música protegida. Pues sí. Pero la verdad que es un rollo, siempre ha sido un tema que ha sido un rollo, lo sigue siendo. Hay podcasts que ponen música, pues digo, comercial, yo no les critico eso, ya digo que cada uno haga su culo, que cada uno haga lo que crea con ello, y la verdad que a mí sí me gustaría poner la música que quisiera. Y creo que si estamos haciendo promoción de música no debería ser problema, y más si yo no estoy ganando con eso, ¿no? Si digo, mira, de momento que gane, pues ya sí vería más justo decir, mira, si estamos sacando un beneficio, ¿cómo no vas a compartir ese beneficio, ¿no? Con la gente que ha creado esa obra, ¿no? Yo creo que eso es mezclar unas cosas con otras. Pero de hecho, como no se ha hecho una licencia específica para podcast, pues nos hemos quedado en ese territorio comanche, no porque los indios sean los malos, pues yo en este caso he estado más con los indios que con los otros. Pero se ha quedado ahí, en ese terreno de nadie, y de, bueno, de que ya cada uno pues elija lo que haga o en este caso, pues, como has tenido que coger tú para que no hubiera problemas, pues, pero ya como una radio online ya es otra historia, ¿no? Sí, sí, pero si hubiera seguido con el podcast, hubiera seguido sin licencia ni nada, porque es que yo lo pregunté, a ver, que decía, no, es que todavía no tenemos una licencia, claro, llevan 5 años para ver si sacan una licencia y tal, pues ya me avisarán. Ya te digo, oye, que mira, siempre ningún podcast quiere ser el primero que pase por eso, ¿no? De ser denunciado, pero evidentemente, y además, como tú decías, es que tú me lo contabas al principio, ¿no? A ti los músicos te ofrecían la música, los que realmente sí, podían hacer. Sí, sí. Y entonces, yo creo que eso va a ser la clave. Yo, por ejemplo, he puesto música de los Stormy Mondas, que es música libre, y con ellos no hay ningún problema. Ya digo, he puesto música de cantante como Alison Krauss, que es una chica que suena fórmula estupenda y tiene música comercial también, y no ha habido problemas con poner música en el podcast, en los temas que se puede poner, no todos los temas, que después también, pues eso es otro jaleo muchas veces, ¿no? Como dicen, bueno, este ya es un tema que es comercial, ahora no lo puedes poner, ¿no? Pero lo tienes que mirar así, y al final sigue siendo un jaleo, y lo que uno busca hacer es comunicar cosas, compartir cosas, y estos son trabas que te ponen, ¿no? Y siempre ha habido trabas con los derechos, y parece que siempre lo habrá. Pero yo veo vital, como nos contaba en el podcast de Mireia, eso que cuando se pueda tratar, no es su caso, pero como tú se lo comentabas, ¿no? De músicos que sí directamente vas a poder tratar con ellos, ¿no? Y de hecho ella... Que la música va a poder ser del músico, cosa que no puede ser del músico. Los músicos comerciales ya sabemos que su música no es de ellos. Lo que pasa es que ellos aceptan y viven muy bien de eso. Por eso defienden ese modelo, ¿no? Y de ahí no los vas a sacar, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea difundir la música y que a ti te dé libertad de hacer lo que quieras con ella, pues debería hacerlo, pero siempre mirando, bueno, si lo vas a hacer más comercial, pues que también eso tienes que compartirlo, ¿no? Yo creo que eso no debe de ser... una lucha constante como siempre ha sido de un principio, y ni siquiera los podcast amateur puedan poner música sin estar recibiendo ningún beneficio por ello, ¿no? Y además los propios músicos pues abogan por un cambio de tendencia, que lo importante pues son los bolos, que dicen ellos, los conciertos, y que pues llegará un momento en el que la venta de CDs o bien desaparezca o sea pues unos ingresos residuales. Además, lo que comentabas, yo estuve desde el principio hasta ahora, sigo haciéndolo, en el podcast pues pongo música con derechos. Y entonces se podía, a mí me preguntaban, oye, ¿por qué tal? Le digo, pues que a mí me pasan las discográficas, las propias discográficas, los propios músicos me pasan la música. ¿Para qué me la pasan? ¿Para que la utilice de posavasos? No. Me la pasan para que la pongan en el podcast y en el programa y en la radio. Claro, que tu tema era distinto. La gente pensaba que tú eras un ruina, como decimos aquí en Canarias. Entonces, imagínate la paradoja, que me denuncian a mí y vamos a juicio. Entonces el juez me preguntaría, ¿usted ha puesto esta música? Le diría, sí. ¿Y por qué ha puesto esta música? Pues porque las discográficas, estas que me han denunciado, me decían que la pusiera. Entonces, ¿qué diría el juez? No, es que... Y lo que tú conseguiste con eso en el podcasting, de que exactamente los músicos, porque te das cuenta que podcast musicales desde España también hay poco. Ahora mismo, de los que sigue, pues uno de los pocos es Confusión. Y entonces ya has conseguido tú eso que creo que dentro de unos años pasará, ¿no? De que te vengan a tocar para poner música en los podcasts. Sin ombliguismo y sin historia. Claro, sí. Simplemente sí. Como una... El beneficio es mutuo. Vía, ¿no? Y el beneficio es mutuo, además. Como otra vía. Ahora se considera viable, pero ya se ha vivido contigo. Esto decirlo ahora suena como ciencia ficción, pero no es tampoco ciencia ficción porque no estamos hablando de nada rebuscado, sino simplemente promocionar algo que hace un autor, en este caso de música, y no tendría que ser tan rebuscado, ¿no? Como está ahora, ¿no? Es que además yo creo que estamos viviendo una vorágine de acontecimientos en un bando, una guerra. En un bando estarían los que quieren ponerle puertas a Internet y los que quieren pues que Internet sea o siga siendo libre o todavía más libre de lo que actualmente es. Y Internet pues es el conocimiento puro y duro, o sea, es conocimiento, bien sea de música, de vídeos, de textos, de informaciones, de tutoriales, prácticamente de todo. Yo el compartir ante todo, exactamente. A mí me parece una chorrada pues que los periódicos ahora pues quieran sacar esta ley, que ahora pues por enlazar a Google les van a cobrar. Sí. Pues oye, yo si fuera Google les diría, pues señores, ¿quieren que les enlacemos aquí en Google News? No, pues adiós, fuera, le ponemos un ban y fuera, y no hay ningún problema. ¿Y qué va a ocurrir? Que no van a tener tantas visitas. ¿Es que es así? Es lo que va a hacer, eso ya ha fracasado en Francia y Alemania, y es lo que va a hacer. Lo que pasa es que, oye, estamos gobernados por asesores que tienen un bajo perfil, pero que les pagamos muy alto, y esto es lo que hay, ¿no? Es que es lo mismo, por ejemplo. Sería temas para podcast esto, ¿no? Pero no tenemos podcast ahora. Hay uno por ahí de actualidad, como te comenté, que no recuerdo el nombre ahora, disculpa. Pero qué pasa eso, ¿no? Que ni siquiera esto se habla claro en otros medios, ¿no? De todo lo que se vende al final, y al final no salen las cosas como son, ni crecen las cosas como tienen que crecer, porque hay demasiada mierda, ¿no? Yo recuerdo la frase esa que me dijeron, ¿no? Que hay tanta mierda que ya no se puede pasar por ella, ¿no? Es que estamos viviendo el, no sé, una época rarísima, porque por un lado hay gente que se quiere dar a conocer, pero por otro lado hay gente que no quiere que se den a conocer. Y imagínate, pues, que un músico me dice: mira, no te permito que pongas esta música, y se lo dice pues a toda la gente. Si no pagas tal, pues no lo ponemos, ya está. Fíjate con la música. Ahora me acordé de la frase que es que hay tanta mierda que no se sabe quién la caga, ¿no? Exactamente, o sea, más o menos sería eso. Y recuerdo casos. ¿Te acuerdas de El hundimiento, la película esta famosa de Los últimos días de Hitler, de la productora alemana Constantin Films? Resulta que se hacen muchas parodias. ¿Te suenan las parodias estas que hacen en internet, que aparecen en YouTube continuamente, de ocurre cualquier cosa, pues Hitler se entera de tal? Sí, que es la escena en la que está con los generales alemanes y tal, y bueno, le dicen que ya pues no ha podido ser la contraofensiva que iba a hacer no sé qué general, y entonces esto pues con subtítulos queda bastante gracioso. Y entonces hubo un momento que Constantin Films prohibió que se hicieran las parodias estas. Y claro, hicieron una parodia de que Constantin Films había impedido las parodias, pero lo hacía el propio Hitler de Constantin Films de la película. Era una situación surrealista, y el propio actor Bruno Ganz, el que hace de Hitler, un fantástico actor suizo, pues decía que le hacía muchísimas gracias a las parodias que hacían, porque hay que pensar que es una película, es un drama realmente, pero que Constantin Films ahí pues se metió la gamba totalmente y echó marcha atrás, porque se dio cuenta que, a pesar de que lo estaban parodiando, pues que a través de esa escena muchísima gente habría conocido la película, y que por curiosidad pues se habría intentado pues agenciar una copia, bien comprándola, alquilándola, etcétera, etcétera. Sí, creo, o sea, que van a saber cuál es la promoción adecuada, y mira, después. Y ahí pues dieron marcha atrás, porque vieron que no sé, que era una tontería. O sea, estaban parando la gallina de los huevos de oro. O sea, la mejor promoción que le estaban haciendo a la película, fíjate todo el dinero que hubieran tenido que gastarse en publicidad para promocionar esa película. Esa es otra que no tenemos en el podcast. Pues se la estaban haciendo. Por YouTube haciendo. Tampoco te podemos dar un pelotazo. Pues fíjate, yo he descubierto una cosita, ahora que últimamente pues he vuelto con el tema de los programas de bolsa, que subimos consultorios de radio, de diversas radios, y entonces, claro, subirlo el audio solo, pues le tienes que meter una imagen fija. En este caso le metemos varias imágenes fijas, y te lo quería comentar, que quizá pues YouTube, como tiene un tirón espectacular, que quizá podría ser una vía de escape o de conocimiento del podcasting, ¿qué te parece? Que pero también, claro, recordar que están los podcasts de vídeo, ¿no? Sí, pero que sería otra cosa. Esto es subir audio, pero con truquito, meter imágenes fijas, por ejemplo, el logo del podcast y tal y cual. Sí, porque eso, por ejemplo, te lo hace Spreaker también. Pues podría ser interesante, quizá. Pero bueno, como YouTube tiene un tirón espectacular, pues quizá sería pues una vía por ahí para empezar a investigar, a ver si... Sí, o sea, que también está al público, evidentemente, que te dirige, ya, como sabemos, la frase típica, eso dice la radio, ¿no? El target, sí, ¿no? Que ya sabemos que se dice, que claro, a ese se considera que hay mucho público joven por YouTube, ¿no? Pues en muchos contenidos la gente está metiendo de gameplay, que hacen de partida, te comentan vacilando la partida, consiguen una serie de views, consiguen ser, socios de partner ahí del tubo, y bueno, algunos dicen que no pueden vivir completamente de eso, pero se llevan al mes una pasta, y claro, ahí entraríamos nosotros, que con el tema del audio pues tendrías que dar algún tipo de otro pelotazo ahí, de, ya digo, de más directamente a un consultorio sexual, sí. Ya con imágenes, pues más problemático en YouTube, que te la mantengan por los filtros que tienen contra eso. Pero, bueno, o algo que hagas erótico festivo, lo que sea, por provocar, y después al final que te busquen, ir a buscar lo que haces, ¿no? Pero parece que de momento no es el camino, por eso digo, que se ha buscado por otras vías que te pueden publicar ahí también directamente en YouTube, y parece que todavía no es tampoco otra vía de promocionar y dar algún pelotazo ahí por ahí. El otro día recuerdo que estaba, me mandaron un chat en Facebook, alguien que quería conseguir firmas para una causa justa, era algo con los animales. Y entonces se quejaba, dice, es que mira, estoy aquí intentando a ver si consigo firmas y tal, y no firma casi nadie. Le digo, pues mira, te pones en bolas, te grabas un vídeo en YouTube, uh-huh, haces cualquier gilipollez y vas a tener 200.000. Y luego, pues en minuto 4, por ejemplo, de lo que estés haciendo, pues dices, y les agradecería que firmaran aquí, que es por la defensa de los animales, tal, tal, tal. Él le hizo gracia, pero llegó a la conclusión de que habíamos llegado a unos niveles que era una de las pocas formas que había de conseguir, pues, no sé, apoyos o de conseguir visibilidad, que es otra de las palabras estas que está tan de moda, que si no eres visible, pues para conseguir cualquier cosa prácticamente eres un don nadie, eres un cero este izquierdo. Este año con lo del selfie de los Oscars, pues todo el mundo quiere conseguir eso ahora, ¿no? Y es ahora lo que andará y venga, y todo el mundo, como consiguió más RTs que lo de Obama, pues si ha superado Obama, pues lo que hagas por internet consiga superar eso, pues va a ser el reto, pues digo, por soltar una gilipollada añadida, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Estos fenómenos que se buscan de dar pelotazos así con tal, pues no sé, creo que son cosas puntuales y que después no llevan a ningún sitio, ¿no? Pero se usa mucho, evidentemente, y se busca tener alguna cabida de algo. ¿Qué opinas de los youtubers, que es otra palabra de moda? Están apareciendo un montón de palabras y nuevas que bueno, una persona que tenga ya cierta edad, empiezas a conversar así de nuevas tecnologías, youtubers, gurús, podcaster, que suena fatal también, todo eso y tal, suena y como al general caster del séptimo caballería. Mira, este tío me está hablando en un idioma que no he aprendido, sí, en mi vida y tal, ¿no? Un idioma selfie. De los youtubers, ¿qué opinas? Gente que está ahí y gana pasta. Yo he intentado seguir yo hubo un tiempo que intenté seguir algunos para ver de ellos, y como siempre digo, yo busco aprender siempre de todo. Y busqué seguir algunos de ellos, y bueno, sí, lo que sí vi que publicaban vídeos todos los días, te venía el mensaje por correo de la suscripción, todos los días vídeo para arriba. Porque evidentemente como partner, pues después tiene que también estar ahí produciendo. Pero la verdad que después lo vi que sus contenidos, pues no, para mí por lo menos no me aportaban nada, sino que era el efecto que se estaba haciendo, digo, por cierto público juvenil que seguía ese tipo de tal, unos por guaperas, hay algunos famosos que son por guaperilla, porque se parece a Bieber, por tal, o porque muchas chiquillas le gusta ver sus vídeos porque el chico es guapetón, y cosas así, entonces tú, bueno, y también te vas a contenidos, y después sí, te encuentras con contenidos, pues, de simplemente esto como lo típico de recetas de cocina, pero contadas de otra manera. Y después ya otro tipo de contenidos que quizás no se dan tanta virulencia en YouTube, sino empieza a haber contenido muy repetitivo también, como los podcasts, ya para unir una cosa con la otra. Y entonces empezamos, ya digo, que retransmisiones de partidas compartidas de juegos y comentadas con vacilones y así, pero con el objetivo de que la publicidad allí, pues, y que no pongas el adblock para que no bloquee la publicidad de YouTube. Claro. Y cosas así, pero la verdad que no lo he visto como un fenómeno que dirás tú, yo, qué contenidos y te quedas tal, ¿no? Y claro, le leías el número de suscripciones que tenían por miles, por cientos de miles, y decías, yo, madre, pues tendría que estar haciendo algo impresionante, ¿no? Y, sí, es que y es eso. Le ves un vídeo y te quedas diciendo, bueno, pues esto es lo que consume la cierta gente y es lo que hay, claro, y no te metas con ellos, eso sí, porque los comentarios sí, la gente era muy cañera. Es que a mí me llamaban la atención muchos fenómenos de los que se daban. Por ejemplo, recuerdo la exministra Leire Pagín, que se abrió un Twitter y se lo abrió y tuvo 2 años que no había escrito nada. No seguía a nadie y tenía cerca de 6.000 seguidores que seguían su nada. Y yo me planteaba, pero vamos a ver, ¿quién va a seguir la nada de alguien? Sí, te digo, a mí esa cosa se me preocupa más el número de followers que tiene una cuenta. Porque si te digo, si te repasas por cuenta de políticos, tienen miles de followers. ¿Pero o cientos de miles. Y a mí eso, no sé, me da hasta tristeza, ¿no? Sí, bueno, sí, Dios. Porque encima es el gabinete que los lleva, porque encima estamos con lo de siempre en eso de que si la gente piensa que es el político que está tuiteando. Y tiene evidentemente el gabinete que le lleva eso y dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces a mí me entristece más, no el hecho que se cree una cuenta, pues bueno, se cree una cuenta, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero la gente que lo sigue, ¿no? Y exactamente, y ya si no publicas nada, pues no, es como una esperanza eterna, ¿no? Apple mismo no tiene una cuenta de Twitter, solamente tiene una cuenta de iTunes. Sí, es que era curioso. Pues imagínate, si Apple abre una cuenta mañana, no le vamos a dar ideas al departamento de marketing. Pues tendría un montón de followers esperando lo que Apple dijera. Yo creo que... Y si Apple dice que el mundo se acaba y que el nuevo mundo es de Apple, pues la gente y retuitearía eso, pues imagínate lo que nos podemos encontrar, ¿no? Ahí está. Yo en Twitter, Facebook, bueno, las redes sociales en general, pues he encontrado pues algunos nichos interesantes en los que puedes encontrar cositas. Por ejemplo, en YouTube pues hay un buen almacén de documentales, un buen almacén de películas. Puedes ver, por ejemplo, que lo comentamos antes de empezar la charlita esta que estamos manteniendo, pues, por ejemplo, yo no conocía a Iván Yarza y descubrí el programa Robin Food, que es muy interesante. Algo que no lo podemos ver aquí, porque es de Euskal Televista y tiene la emisión en el País Vasco. Pues imagínate la maravilla de YouTube de verlo aquí en Canarias, que estamos, pues fíjate, en el quinto pino. Y, en África, como siempre decimos, y no peyorativamente. Sino y ves, eso me ha parecido a mí una maravilla, o sea, un milagro el que podamos ver una televisión a la que no tenemos acceso por ondas, algo magnífico. Pero también, pues en Twitter, pues encuentras... a lo mejor pues hechos puntuales, sobre todo de ciencia, algunos de política, actualidad, que siguiendo a según quién, pues te puedes ir enterando de cosas muy interesantes. Pero bueno, también hay mucha morralla. Y en Facebook pues sí, también como siempre hay trigo y paja, ¿no? Sí. Eso está claro. Y en Twitter, lo que te relaciones pues, por ahí. Y en Facebook lo mismo. Y la pregunta que te voy a hacer, como hay casi un 1% de cosas que merezcan la pena, estoy hablando un poco de oídas, no he hecho aquí un estudio de estos pormenorizados, más o menos, pues un 5%, vamos a decir, de contenidos que merezcan la pena en las redes sociales, y un 90% que son, pues, prácticamente paja y morralla, ¿no ves o no notas que nos estamos agilipollando un poco en cuanto a las redes sociales de consumo, suministro, etcétera, etcétera? Yo la verdad que digo, como la gente de poderío, importante que soy yo, pues caster star, ya me voy a transformar ya en esta parte final que estaremos yendo, pues imagino que ya iremos yendo a la recta final. No, no, esto es el principio, esto es el aperitivo, nos quedan 3 horas más. Esto es el maratón, ¿no? Este es el maratón, sí. Empezamos ya, empatamos ya para con septiembre ya, el primer... Yo la verdad que... sí, ya puedo unir totalmente. Yo la verdad, eso que en mi cuenta personal, la verdad que sí sigo a gente que me vale la pena, porque son amistades que ya tengo hecho por ahí. Hay otra gente que sigo por información, mezclo todo, y la verdad que hay otra gente que, otras cuentas que te aportan paja, hay cuentas que también son bot, o cuentas que maneja, en este caso pues gente que está manejando esa cuenta, llámese community manager o como se quiera denominar, y hay de todo, hay trigo y paja que separar, y después también lo que es muy condenatorio, Ahora desde hace tiempo ya con lo de los móviles, pues si te pones notificaciones que te vienes ahí de Twitter, eso la verdad que te puedes quedar medio condenatorio. Yo no, porque no tengo muchas, pero te puedes quedar medio condenatorio y sí, en cierto caso te puedes quedar en ese estado de gilipollado por ciertas cosas y tal, y después hay tanto flujo de información que te viene que es al final indigerible, porque son demasiadas noticias a veces que vienen, la gente retuitea mucha noticia. Que evidentemente, tú sabes que mucha gente ni eso lo ve de que el medio no ha confirmado la noticia sino la ha soltado, ¿no? Sí. Pero por lo típico que si viene del país, viene del mundo, pues tiene que serlo, ¿no? Y bueno, pues de muchas muertes que han sido falsas, de otras que han sido por historia, noticias que no son así, pero la gente, como dice, las repetimos, ¿no? Y si las repetimos y las compartimos y tal, pues la gente se va creyendo más que eso sea así, entonces vienen más calenturas, vienen más fondos y nada, que hoy estoy viendo que estás usando en esta charla siempre el recurso de Twitter por ahí, ¿no? Pues me tienes hecha la imagen totalmente de Twitter, ¿o no? No, no, bueno, estamos hablando de redes. Y tampoco es tanta, ¿no? Y tampoco es tanta, pues ya digo. Hay gente que controla más de esto, pero yo creo un poco, mira, hay una serie ahí precisamente que estamos hablando, que es muy cortita, porque digo, yo no sigo series ahora porque es que no soy capaz de aguantar varias temporadas de, ya no sé si son los años o qué. Que es años que digo, oye, que yo tengo 42 ya, aunque aparente menos. Que Black Mirror. Y precisamente nos pone eso de cómo estamos atrapados con la tecnología. Como la gente pendiente de la pantalla, del cacharro, siguiendo la vida de los demás, siguiendo tal y cual, y es una serie que no ha sido popular en eso, pero que yo por error incluso la descubrí, y si la gente le quiere echar ahí un vistazo, porque la verdad que nos define mucho de cómo nos, la tecnología nos ha atrapado totalmente, y las historias que vienen son bastante variopintas, ¿no? Y nos pone un poco de esa esclavitud que estamos teniendo tecnológica, manejado ahora por las redes sociales, manejado por lo que salga mañana, que se ponga de tal, porque hasta eso, que si WhatsApp, que si Line, que si tal, pues cada vez son más cosas para comunicarlo, más aleo, y en vez de facilitarnos más las cosas, nos las lía más, parece, ¿no? Con eso que estás comentando, tienes toda la razón del mundo, porque yo estoy observando, por ejemplo, los móviles. Antes, pues hace 15, 20 años soñábamos con estar comunicados, las 24 horas, después llegó la ADC, SMS era lo más. Sí, sí, los SMS. Ya tienes a toda la gente allí, pues a tiro de piedra, de mensaje, por WhatsApp, los tienes ahí en teléfono, las ADSLs, que el paquete te lo venden, pues prácticamente con llamadas gratuitas. Y yo el otro día hablando con mi madre, que vive en Huesca, y con mis hermanos, pues resulta que ahora que todo es gratuito, que estás súper comunicado, no te comunicas. Y es una cosa curiosísima. Sí. Y te comunicas con WhatsApp. Y yo mucha gente le digo, joder, pues, ¿por qué no me llamas por teléfono? O quedamos, en vez de intercambiar 18 WhatsApps, pues quedamos, nos tomamos un café y estamos ahí una hora hablando. Y sí, lo pasamos mejor, nos vemos y hay contacto humano. Que es algo pues, bastante, bastante curioso y no sé si... Si el triunfo de la técnica nos está desbordando y que cuanto más tenemos, pues menos lo valoramos. No sé, imagínate esto hace 30 años, tener un móvil. Mira, a mí, por ejemplo, me acuerdo de una imagen que me llegó precisamente por Twitter que ponía esto de en un bar. Dice, mira, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Es verdad, sí, sí. Son cartelitos sí, bastante estamos, curiosos que un poco pues... Estamos perdiendo ese contacto más, ¿no? Reflejan la paradoja que estamos viviendo actualmente. Sí, cuanto más comunicado, más incomunicado. Yo digo, hay un tiempo que quería otros pampas o terremora, que yo necesito a veces por tiempo ponerme en modo antisocial. Desconecto de todo, ni me paso por las redes, ni me paso por ningún lado y desconecto. Y lo necesito por temporadas. Y hoy estoy semanas así, que no aparezco porque lo necesito un poco más, pues no sé, por el tiempo de que tampoco te estés ahí todos los días tal cual, sino que necesitas un poco desconectar, ¿no? De ciertas cosas. Me acuerdo que lo hacía por Skype hace unos años también, que porque hacía por Skype por aquí a todas horas y tal, y te veías un poco de eso. Por eso digo que te ves un poquito condenado sin tú quererlo, ¿no? A todo esto, ¿no? Pues ahora fíjate, los Hangouts de Google son espectaculares, de Google Plus. Que también se le da difusión en parte, ya digo, hay muchos más en inglés también como siempre que se hacen y quizá la gente también ha tirado un poquito más creo que a los Hangouts pero en privado más que compartirlo públicamente y exponerte. Pero evidentemente sí, es otra herramienta que tenemos ahí que nos facilitan un pispá. Pero algo así más profesional o que se quiere hacer algo más público, no tan privado, pues los Hangouts te permite pues que cualquier intervención que tengas, conferencia, videoconferencia, pues automáticamente se sube a YouTube y está allí el vídeo ya. Exactamente, o sea que te permite la transmisión en vivo y enseguida sin edición ya está publicado y exactamente, pero aquí nos falta, digo, o sea, ha habido momentos que se ha movido más el Hangout, después como se ha quedado un poquito más tal y nada, y hay otra gente que sí lo sigue levantando para adelante eso, y es otra herramienta también para podcasting, de hecho ha habido podcast que, como Por Qué Podcast, que ha puesto su grabación del podcast, que la gente lo vea también parte por el Hangout, para buscar un poco añadir, que esto, tú sabes que los medios también lo están usando mucho, de querer añadir emisiones, que se vea haciendo el programa de radio, que se vea tal, para añadir extras, ¿no? A toda esta historia, aunque después, como volvamos a lo de siempre, ¿no? Si no tienes contenido ahí que reclame, pues te quedas ahí. es la madre de todo. Si no tienes nada que comunicar, pues ¿para qué te sirven herramientas de comunicación? Que sería eso, si no, la nada, pues comunicar la nada, pues ya está ahí, la nada absoluta. Exacto, no, malo que hacemos nada, que como me siento yo que no hago nada al final de contenidos, pero... Pero digo, bueno, habrá que hacer algo de ruido como pueda. Tengo pendiente por aquí un spameo, Franjota, antes que venga, me eche. Venga, okay. La confianza es lo que tiene. Que es lo que decía. Y ya digo, al final no hemos hablado mucho tampoco de podcast, que creo que es mejor. Aunque esto es un maratón de podcast, ¿no? Pero evidentemente, va, pues el maratón de podcast también se basa en eso, en hablar de varios temas, ¿no? Sí. Es la base que también tiene, porque si no, nos estaríamos rayando de hablar de podcasting. De decir que de lo más también que hemos tenido, que más ruido ha armado estos últimos tiempos en el podcasting, por lo menos de la forma que lo han hecho, ha sido la asociación de escuchas de podcasting, que digo, quitándolo de asociación, pues son oyentes que realmente agradecidos a ellos, por mi parte, yo creo que por muchos podcasters, pero que bueno, eso ya cada uno como lo quiera decidir, ¿no? De que estén moviendo el tema de los podcasts, de la escucha, a través de una asociación en este caso, que digo que es lo único que no me gusta el nombre, pero por el concepto de asociación. Y ya digo, la persona que es presidente de ella, que es Juan Ignacio de la Puente, que es un taxista que encima ha puesto taxi, en su taxi, pone podcast, ¿no? Que le mando un abrazo también por aquí si nos escucha. Y a él y a todos los miembros de la asociación, porque ya digo que precisamente en vez de poner la radio, pues pone podcast, que también puede poner la radio, evidentemente, y la pondrá, pero que ha decidido a apoyar al podcasting de esta iniciativa y que, digo, que están ellos moviendo, se está también ellos buscando crear una base de datos de, tú sabes, que se perdió de casi todos los podcasts que estén. Sí. Siempre va a ser difícil que estén todos. Están moviendo eso, que hay una base de datos ahí a través de la web de ellos o a través de otras webs para poder localizarlo. Pero por lo menos son gente que nos está moviendo y lo poníamos el ejemplo, ¿no? De los típicos grupos de oyentes que ha habido toda la vida en la radio. Pues en este caso, lo que ellos no van por un podcast, porque digo, no es que por el hecho que yo me relaciono algo con ellos, pero no es por el hecho eso solo, sino que lo hagan con todos los podcasts que realmente estén ahí, ¿no? Es como se dice, es una, buscando una promoción para todos, sin que la hayan pedido. Evidentemente los podcasters, ha salido por iniciativa de ellos. Entonces es así. Poco lo diferente que se ha buscado hacer es decirlo, bueno, pues sale un grupo de personas que está luchando, y está también el vicepresidente Raúl de la Puente, que lleva años también peleando por difundir el podcaster con la publicación que tiene de la podcastera, que uno es @podtaxi, otro es @doctorgenoma, y ya digo que evidentemente por nombre son padre e hijo y están ahí pues ya te digo, difundiendo esto y sin pedirte nada a cambio, sin más, y yo creo que por eso quería destacarlo aquí en este marco del maratón, de que también hay ahí una asociación de escuchas que está moviendo y haciendo cosas por nosotros. Te puedo decir hasta claramente, Franjota, haciendo más que lo que hacemos nosotros. Eso te iba a decir, que muchas veces pues los que están fuera están haciendo mucho más de los que estamos dentro. Hablándolo claro y sin cortarme un pelo en esto. Están haciendo más que muchos podcasters hemos hecho, que muchos podcasts han hecho y que muchos de los que dicen que han hecho, ¿no? Porque... Es Asociación de Podescuchas, ¿no? Sí, asespod.org. Y ya yo sé que te mando ya el lacito por línea interna ahí. Perfecto, y ya pues ya lo metemos en el post. Y ya te digo que es de las cosas que está diciendo, bueno, si, oye, que si es innovador, otra vez lo que tal, pero digo que son gente anónima que estamos buscando mover a otra gente. Y que están buscando, pues eso, entre apoyar pues las jornadas de podcasting también, ellos moviéndolas por ahí y moviendo un poquito el coordinar y el, bueno, acuerdo que te lo presenté por Twitter hace poco la cuenta. Muy buena, ya digo, para enlazar todos los temas. Y ya digo que por lo menos de buscar también a aportar algo de contenido aparte aquí, de que necesitamos gente que haga ruido, y que digo, yo por mi parte agradecido a ellos un montón, y no solo porque pues que alguno sea seguidor del podcast y nada, que no tiene que ver por eso, sino por el apoyo en general al podcasting. Y aprovechamos también, déjanos la dirección de tu podcast, que habitualmente mantienes. Interinet, pero yo tengo unas dudas de si es .es, .com, porque cambias como... El .com se lo llevó una empresa. Se lo llevó una empresa que no nos dejó un pastizal a nosotros. Qué pena. O sea, que perdimos el dominio .com y al final es el .es. Porque pasó eso, que hay una empresa que no se llama así, sino que tiene el ese dominio puesto. Sí. Tiene otro nombre y al final no nos pudimos ni forrar con el dominio, ¿no? Porque pues no, nada, lo perdimos, no nos pagaron royalty ninguno, no nos pagaron nada y nadie. Espero que, bueno, no vamos a decir tampoco que se lo gasten en salud, pero... Pues nada. Pero nada, pero bueno, mira el gasto. Sí, quizá como dices tú, viene mejor el .com para lo del tema, como pasa con Radio Esperante, esperante.com, de que te controlen mejor los yanquis tal y como están las cosas en España. Sí, sí, sí, eso sí. Eso es una ventaja que tenemos. Entonces, suena más a que es contenido en español poner .es, pero la verdad que estamos más desprotegidos al revés teniendo el .es, ¿no? Es interinet.es entonces, ¿no? Exacto, y por el momento más de spameo por ahí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Por dónde crees que nos van a llover los palos? Porque esta entrevista la van a mirar por todos lados, nos dirán, mira, larga, habéis sido muy pesados, habéis estado pastosos, ¿qué más nos pueden decir? De todo. Habéis hablado demasiado de podcast. La parte peor la he puesto yo, claramente. La parte peor la he puesto yo. Pido disculpas por ello, porque uno no está a la altura de esto. Sino yo creo que para mí, Fran J, lo clave es cuando tratamos personas. Yo creo que ha quedado aquí, formato charlita, pues así, entre dos amiguetes, ¿no? Hemos mezclado varias cosas, creo que nos hemos repetido en cosas, ¿no? Por eso ser autocrítico a nosotros mismos, que digo, nos van a dar palos. Quién sabemos por todos lados, y encima que yo lo he nombrado varias veces, y digo, tío, pero ¿qué me ha nombrado tantas veces? Y tal cual. Mm. Pero bueno, también lo hago por fastidiar un poco. Pero es lo que te digo hecho, porque también aquí, aunque suene romántico, que suene eso, pues hemos hecho nuestra pequeña familia también, cierta gente del podcasting desde España. Mm-hmm. Fran J y yo, que estamos cerca, nosotros nos pasó que ya nos hemos visto una ocasión nada más en persona. Sí, sí, sí. Pero sí nos pudimos dar cuenta que nos tratamos igual que nos tratamos por Skype. Sí, sí, sí. Yo creo que aquello hasta fue como una Skype en vivo, ¿no? Sí, sí, más o de menos, que, o sea, muy bien. De que los dos fuimos igual que como somos por aquí. Un trato muy agradable, muy... Una maravilla. Y yo creo que esa es la clave de las cosas. Yo siempre digo que quien me conoce, siendo un desconocido en persona, todo el mundo me dice igual. Dice, coño, que tú eres igual por internet. Digo, mira, es que yo haré otros personajes en otras cosas, pero no hago un personaje por aquí mío. Yo suelo preguntar... Que falta más en eso en internet, ¿no? Que seamos como somos, como decía el tío Rosendo, el músico, digo, vamos a ser como somos y no como en internet te pones que tienes que hacerte un perfil ahí para el LinkedIn después, ¿no? Exactamente. Y te inventas cosas que no eres, de buen rollito, de falso buen rollo, de qué bueno soy, qué bueno voy a ser, y qué grande la tengo, qué grande la voy a tener. Sí, sí. Para tener un poquito de contenido sexual aquí. La impostura, exactamente. Suelo terminar preguntando, pero esto lo voy a tener que cambiar, sí, porque eso si te no, he escuchado al final, siempre me van a decir lo mismo y no me va a decir alguien, oye, ¿qué te ha parecido la entrevista? Y tal. ¿Cómo te has sentido estando aquí? ¿No? Sí. Entonces, mira, me he sentido muy mal, esta entrevista es horrible, estaba loco por largarme. Sí, sí, pues eso es. Sé que eso no me lo van a decir, entonces me voy a tener que plantearme el hacer una terminación un poco más diferente, porque si no es que no encuentro yo a nadie. Yo sé hacerlo peor, ¿eh? ¿Sí? Sé hacerlo peor. Y ya digo, no sé si podré escucharme después de esto, pero yo creo que hemos estado aquí un rato hablando un poquito de todo. Tenía ganas además de hablar contigo largo y tendido, creo que es un personaje interesante en el mundo del podcasting. Ya pronto te van a nombrar podcaster emérito, ya, para dar conferencias y tal. Pero bueno, yo digo que élite, podcaster de élite. Exactamente, y que nada, que ha sido un verdadero placer. Y yo creo que también descubrir eso, que digo, que yo ante todo baso eso, que soy persona, que aunque no lo parezca, porque a lo mejor la gente dice, ay, mira, que este tío es el de Interinet, pero si Interinet es desconocido, y es que lo somos. Pero es que digo, yo soy un tío normal, yo soy el tío que te puedes encontrar en el transporte público, que te puedes encontrar en cualquier lado por ahí. Y yo creo que para mí es la defensa de que los podcasts, ya lo decía el compañero Javier Romero, una de las ventajas que tiene el podcast es que tu vecino podría estar haciendo un podcast. Y eso es lo que yo puedo ser, si la gente quiere, yo soy como tu vecino. No vecino que moleste, pero que soy un tío normal y una persona totalmente normal y que no dejamos de serlo porque solo hacemos un podcast. Es que no me siento que tampoco haga nada especial, sino ya te digo, las oportunidades que sí te da, los beneficios que tienes de lo que puedes conocer y lo que la gente que puedes, que evidentemente lo he conocido gracias al podcasting, y eso será una de las cosas en las que me llevo. Perfecto. Para cuando ya uno muera, no, porque no se da uno cuenta, pero es la que se lleva, ¿eh? Pero digo, ya el broche final lo pones tú, no me toca a mí poner ningún broche de nada, sino que somos podcaster y además que nos llevamos todavía, que también exactamente, es difícil. Sí, sí, eso es algo complicado. Pues nada, Fran Trujillo, un buen amigo, podcaster y bueno, pues una persona que ha estado con nosotros prácticamente desde los inicios del Maratón Podcast Blog, que luego pues ha desembocado en Radio Esperantia y en todo este tinglado y que nos hemos montado complicándonos un poquito más la vida, como siempre, con Radio Esperante. Como siempre decimos, pues un verdadero placer y en este caso pues doble por la amistad que nos une. Y que te digo que te emplazamos para cuando quieras y que nada, que ve preparándote algo para el próximo maratón que está aquí a la vuelta de la esquina, que los meses corren, sí, que no veas. Y fíjate, ya estamos preparando el décimo. Sí, sí, prácticamente. Pues, ay, muchas gracias, Franjo, de verdad, no de cumplido, sino gracias por haber invitado para acá, aunque sea, digo, no lo digo de cumplido, sino que agradecido, porque yo creo que eso es lo que más significa que todavía no soy un, bueno, que sigo siendo un don nadie, porque ya cuando tenga yo poderío, vamos, ni te saludo a ti ni a Jotarín. Ahora ya eres un don nadie algo más conocido, ahora ya eres un don nadie algo más conocido, no más o menos. Pero nada, y mucha gente, y gracias a la gente que nos aguante este tostón, sobre todo Diego, la parte mía, y que nada, que espero que al final no me invites más por el bien del maratón, ¿no? Que nada, que quedó fantástico. Pues, Fran. Nos hemos reído menos hoy, ¿no? Nos hemos reído más veces, pero está bien. Pues, Fran, muchísimas gracias. Si contamos las gamberradas que he hecho por ahí, venga, ya échame ya, porque si no. Sí, pues, ¿qué te digo, Fran? Un verdadero placer y nada, te emplazamos para cuando quieras, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, te digo, a ti y a todo este pedazo maratón, a Radio Esperante y a todo lo que está aquí. Y nada, ya digo, yo no hago discurso de Oscar ni nada. Perfecto. Que despedimos al amigo Fran Trujillo, lo puedes encontrar en internet.es y nosotros también pues ponemos el punto final. Ya sabes, hasta aquí el espacio de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog, el primero de este mes de abril. Y ya sabes que lo emitimos en Radio Esperantia, el canal 2, en diferentes franjas horarias para que lo puedas escuchar en cualquier horario, y durante pues esta próxima quincena estarás escuchando pues la entrevista que hemos mantenido con el amigo Fran Trujillo. Por mi parte nada más, recibe el cordial saludo de Fran J. Savera desde la realización y presentación, y nada, pues dentro de 15 días otro espacio de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog. Hasta entonces, muy buenas tardes.